Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 8 de mayo. El Ayuntamiento de Ubrique, a través del proyecto Ubrique Solidario, procederá la semana próxima a la distribución entre la población escolar de mascarillas infantiles. Esas mascarillas han sido confeccionadas en el Centro Tecnológico de la Piel por el personal voluntario. El reparto se realizará teniendo en cuenta el centro educativo en el que se encuentre escolarizado cada menor. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, ha informado que en los próximos días se dará a conocer cómo se va a organizar este reparto. Se tienen todas las mascarillas preparadas y ahora ya lo que estamos diseñando es el sistema de reparto. Estamos intentando de evitar dentro de lo posible, porque el ayuntamiento en eso ha sido siempre muy exquisito con todas las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias, el Ministerio también de Sanidad, intentando llevar a la práctica todas las guías de recomendación, y queremos evitar un poco pues la posible concentración. Yo creo que en estos momentos nuestra localidad no está como al principio. Al principio había una escasez tremenda, ¿no?, de mascarillas, que todo el mundo, cuando nos enterábamos que había algún lugar donde poder hacernos con una, pues sacudía de manera más masiva, y yo creo que ahora mismo también la población ubriqueña, también gracias a ese esfuerzo que hicieron los distintos grupos políticos del ayuntamiento y teniendo todo una mascarilla, ¿no?, todas las personas que viven en nuestra localidad, una mascarilla higiénica para los desplazamientos en los que se tienen permitido, pues nos daba también, o nos da la impresión de que no debiera de haber ese boom, ¿vale? Pero aún así, conociendo nuestro municipio, nuestra gente, pues estamos convencidos, cuando pongamos esa distribución, queremos hacerlo de una manera escalada, dispersa, para evitar, como estamos hablando, de concentración. Entonces la idea, que ya esperamos tenerlo terminado a lo largo de este fin de semana, diseñar también por sesiones. Creo que es un sistema que nos ha funcionado relativamente bien, el dividir a Ubrique en zonas para hacerlo más accesible cada una de ellas y poner un punto de distribución de esa zona. Estamos intentando de cazarla con los colegios y con los institutos, de manera que nos facilite la identificación a terceros de a quién dirigimos esas mascarillas para los niños y jóvenes. Y diseñando, como digo, toda esa planificación. La idea es hacerlo con un equipo de voluntarios, que una vez más hay que agradecer pues tanto a las hermandades como a las agrupaciones parroquiales, y también a ese centenar, ¿no?, de voluntarios y voluntarias que han estado participando en el centro, en el proyecto colectivo del Centro Tecnológico MOVE. Uh-huh. y a través de esos voluntarios que han estado de lleno en todo lo que ha sido el proyecto, en la fabricación, diseño, planificación, distribución de todo lo que se iba produciendo en torno al centro tecnológico, pues nos van a ayudar, ¿no?, al reparto. Entonces la idea, básicamente, y ya concretaremos y podremos informar en detalle, pues es que los niños y los jóvenes de 14 años puedan ir a una zona cercana de donde viven, donde están empadronados, para poder hacerse con una de estas mascarillas, que también, pues yo creo que ha merecido la pena esperar, porque esas mascarillas muy bonitas, yo creo que a diferencia, ¿no?, de las ordinarias, que suelen ser, pues bueno, mascarillas como no puede ser de otra manera, pero estas ya tienen los detalles, y yo creo que se van a quedar también contentos por el diseño algo diferente, ¿no?, que también creo que hay que dar un poquito de alegría a este. Yo creo que está el círculo allí también compartiendo con la valoración, ¿no?, que hacíamos en el Centro Tecnológico de todo este proyecto, y Mari Carmen López también como voluntaria y dentro de la organización de este proyecto lo decía, ¿no? Es una, va a formar parte como una prenda más en los meses que restan, y también hay que ponerle pues ese poquito de alegría, ¿no?, que pueda hacer, y no la imagen, como decíamos muchas veces, de parecer que estamos todos como algo enfermos, o el miedo, ¿no?, a lo que es, como hay que tenerle a esta situación, pero hacerlo quizás con un producto más diferente, más alegre o no tan sanitario, ¿no?, en el aspecto. En este fin de semana hemos quedado que tendremos alguna videoconferencia más para ir concretando, pero bueno, ya para que los voluntarios que van a participar en esta distribución podamos ya ir organizando esos grupos el lunes y el martes, más o menos, para ya el miércoles poder anunciarlo y poder comunicarlo para que la gente sepa cómo vamos a hacer, ¿no?, y puedan dirigirse a por la mascarilla. Hemos explicado en varias ocasiones, creímos que dividir Ubrique era importante, porque Ubrique tiene una dimensión, hombre, en comparación relación con el resto de municipios que nos rodea es importante para poder cubrirlo bien, y se trata de dividir. Y creemos que la fórmula era para poder decirle a la gente dónde se pueden dirigir, es decir, si su hijo está estudiando en tal centro, usted vaya por su mascarilla en tal sitio. Si vive en esta zona, aunque no sea no esté escolarizado el niño, como tú bien estás diciendo, vaya a este sitio, ¿no? Vale. A este sitio concreto. Entonces, para a la hora de informar y que la gente tenga claro dónde tiene que ir, porque yo creo que muchas veces la gente tiene mucho más claro dónde estudia su hija, faltaría más que dónde tiene que ir a votar, ¿no? Entonces, en ese aspecto era como cambiar el lugar de referencia de colegio electoral por el colegio educativo donde su hijo está estudiando o estará en un futuro, de manera que se facilite la información a las familias para saber a dónde ir, ¿no? Para que tú me entiendas, es un poco la referencia que vamos a seguir en los centros educativos para informar a las familias de esa zona, pues en qué sitio se van a hacer ese reparto de mascarillas. La alcaldesa de Ubrique además se ha referido al proceso de reapertura de los comercios y bares previsto para la semana próxima. A día de hoy en el Ayuntamiento de Ubrique aún no se tiene constancia de cuántos hosteleros van a poder abrir en los próximos días. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se está a la espera de conocer cuál va a ser el marco que regule esta reapertura para poder ofrecer apoyo en la medida de sus posibilidades. La parte de la ocupación de la vía pública era una de las cuestiones fundamentales, porque es donde se va a basar esa explotación parcial, digamos, de los negocios. Es cierto que en Ubrique pues tenemos que ir directamente a cada uno de los casos particulares, no todos se tienen opciones, ¿no?, de ese planteamiento que se hacía de intentar ampliar la superficie de ocupación de manera que se compense el 50% restante, así que pudieran tener el mismo número de veradores que se tienen tramitado y autorizado con anterioridad a este estado de alarma, ¿no? Ese es el objetivo que se tiene puesto por el ayuntamiento en conjunto con la asociación, y ahora pues estamos viendo cada uno de estos casos, de estos comercios, para poder hasta dónde se puede llegar. Hablamos de una también de una ampliación, ¿no?, de la superficie ocupada de manera excepcional y provisional y transitoria, mientras que dure todas estas fases hasta que entremos en esa nueva normalidad, y ahí estamos trabajando pues a contrarreloj para poder atender, ¿no?, una demanda que nos parece más que razonable y que yo creo que el ayuntamiento en estos momentos tan difíciles debemos de aportar, bueno, aparte del acompañamiento y el apoyo también a nuestros negocios, pues todos los recursos disponibles para poder atenderles, ¿no? Y estamos ahora valorando ese momento y ya a partir de, bueno, pues de los momentos posteriores podemos ir concretando ciertas cosas. Todavía, por eso te digo, ellos están en un momento en el que ni siquiera son capaces de terminar. La asociación representaba, digamos, en torno a una cuarentena de negocios. Sí es verdad que le dijimos que por favor nos hicieran una criba para detectar quién tuviera interés en plantearse la apertura el lunes, porque sí es cierto que hay algunos que ya tienen claro que es inviable y que es imposible hacerlo bajo esas condiciones, y poder centrar, digamos, ese análisis, ¿no?, individualizado que tenemos que hacer con respecto a la ampliación de la ocupación de la vía pública, centrada en aquellos que se estén planteando la apertura del lunes. Hasta el día de hoy no lo sabemos, Rocío, porque es lo que ayer tarde volvimos a tener una reunión. Tenemos que esperar, en definitiva, a que salga la orden en la que establezca las condiciones de esta fase 1, que nos hemos estado fijando, y en lo que es la parte de la gira, que como sabemos ya estaba en esta fase. Entendemos que será prácticamente similar, pero claro, hasta que no tengamos esa orden sobre la mesa con esas especificidades, pues es difícil concretar. Y entonces yo creo que lo que le comentábamos es tener todo el trabajo adelantado para que ya administrativamente, cuando conozcamos el marco que regula esta situación, poder resolverlo lo más rápido posible. Así que a este momento no tenemos ninguna solicitud, y entiendo que ni siquiera tendrían que plantearla. Lo que pasa que sí, desde los servicios, en este caso jurídicos también, de un abogado del ayuntamiento, está contactando con los bares para, como estoy comentando, aquellos que han manifestado su voluntad de plantearse la apertura, para ir viendo si, bueno, pues si es así, para ver si es posible la ampliación, en qué zonas, porque no todo el mundo va a tener las mismas oportunidades. Al final se trata de teniendo un criterio homogéneo para todo. Es cierto que luego las ubicaciones del desarrollo de los bares, de las cafeterías, de la hostelería, pues va a depender mucho de esta posibilidad de ampliación de la superficie ocupada, ¿no? Por eso al inicio también en la primera reunión ellos nos solicitaban no poder contar con el asesoramiento en el aspecto sanitario de adaptación de los locales. Y es verdad, como le decía, que los ayuntamientos pues no conocemos con profundidad ese detalle porque está al margen de nuestras competencias, ¿no? Eso es del ámbito sanitario de la Junta de Andalucía y es la que controla y sabe lo que, bueno, sabremos todo cuando se publiquen exactamente esas condiciones. Pero sí hemos estado, como tú bien decías, todo lo que se están planteando en la apertura, más allá de lo que estamos hablando de la parte municipal, ellos han estado valorando pues todas las condiciones de los veladores, de los dispensadores de gel hidroalcohólico, en fin, la instalación de mampara en determinadas cuestiones. Y yo creo que por eso va a haber un receso de esperar, seguramente el lunes alguno abrirá, no tengo duda de ello, pero si alguno se va animando será después de conocer en el día de este fin de semana, pues esas condiciones que estamos comentando. También les informaba Rocío que es verdad que la Junta de Andalucía hacía una nota de prensa, que todavía yo no lo he visto en boletín oficial, pero que habría una línea de subvención para los autónomos y pymes en el ámbito de la adaptación que tienen que hacer de sus locales, de 6.000 a 42.000 euros, creo recordar, con una cuantía total de unos 11 millones de euros para Andalucía, y sacar estas subvenciones de manera que pudieran sufragar los costes materiales de adaptación de locales. Y bueno, pues también tendrán que revisar, ¿no?, con sus gestores todas estas líneas de colaboración para tener ya una cuantificación también de lo que puede suponer tanto el no abrir como el hacerlo, ¿no?, para ver qué es lo que compensaría más. Y estoy segura que la mayoría de los comercios, en este caso de restauración y hostelería de Ubrique, pues esperarán seguramente a la siguiente fase, que es el 25 de mayo, ¿no? Cambiamos de tema. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado un concurso de cuentos y relatos con el objeto de fomentar la creatividad y la animación a la lectura en todos los colectivos. Pueden participar en este concurso todos los niños y niñas que lo deseen, así como jóvenes y adultos residentes en nuestra localidad, en un total de 7 categorías distribuidas por edades de 6 y 7 años, 8 a 10, 11 y 12, 13 a 15, 16 a 18, de 19 a 30 y de 31 años en adelante. En este concurso se establecen 7 premios consistentes en cheque valorado en 50 euros para gastar en una librería especializada en libros infantiles para las categorías primera, segunda y tercera y un cheque valorado en 100 euros para gastar en una librería en las restantes categorías. Así lo ha explicado el delegado de Participación Ciudadana, Antonio Martel. Como tú bien has indicado, un concurso de cuentos y relatos, ¿no? El principal tema es, bueno, la variedad de nuestro pueblo, lo que perseguimos, ¿no? Por un lado, abrirlo a toda la población, pues estamos hablando de la Delegación de Participación Ciudadana, que está abierta a todos y todos los ubriqueños y ubriqueñas, somos grandes, pequeños, y todas las edades, ¿no? Y, bueno, en definitiva, lo que queríamos un poco, por un lado, fomentar la creatividad y la animación a la lectura a todos los colectivos, ¿no? Y a todas las personas de nuestra localidad también, para producir propios textos y desarrollar la capacidad de escritura, pero siempre enfocándolo, porque el principal trato que tiene esta delegación y hacerle ese pequeño reconocimiento y guiño a las asociaciones de vecinos y sobre todo especialmente a la barriada de nuestro pueblo. Y a través del fomento de la creatividad y de la animación, pues bueno, sacar a relucir todo aquello lo que quieran todos los participantes quieran participar en este concurso, pues bueno, saquen a relucir las barriadas de nuestro pueblo a través de la creatividad y sobre todo en este formato, sobre todo cuentos y relatos, ¿no? Por una parte, pues bueno, estamos hablando de un concurso bastante novedoso, nunca se había tratado el tema de las barriadas de nuestro pueblo y que bueno, espero que sea de gusto y que bueno, sobre todo sacar esa creatividad y todo lo que son los conocimientos de los ubriqueños y ubriqueñas sobre las barriadas, ¿no? Primero, bueno, estamos hablando de, primero, un poco sobre el tema de las categorías, ¿no? Están comprendidas, están muy estratificadas, o sea, dirigidos las categorías, sobre todo la primera categoría va desde 6 años, ¿no? 7, 8, 10, van sucesivamente, que bueno, está bastante estratificado y compartimentado por edades para, bueno, para que sea más ameno y que, bueno, no estén compitiendo o participando edades muy dispares y que, bueno, pues sea una cosa más menos homogénea, sino más heterogénea. Uh-huh. Y, bueno, la última categoría pues sería los 31 en adelante. Como tú, para el lugar es todo telemático, bueno, todo lo que es la participación va a ser telemática, dado que, bueno, las circunstancias que estamos viviendo, pues para participar, pues bueno, un correo electrónico a participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es con el asunto, que sería el concurso de cuento y relato, y bueno, y tienes que enviar, bueno, dos documentos, un documento donde, bueno, el relato que se presenta al concurso, el cuento o relato que se presenta al concurso, ¿vale? Y un segundo documento donde viene un pequeño anexo, cuando accedan a la página web donde está colgada toda la información, pues bueno, lo que son principalmente los datos, ¿no? De la persona que se pone, que va a participar, ¿no? Todo es a través telemáticamente y bueno, el tema principal antes indiqué, la variedad de nuestro pueblo tiene que estar centrado todo lo que es la producción de este cuento o relato, tiene que ser relacionada con eso y bueno, estamos hablando de que, bueno, es una temática bastante amplia porque pueden hablar de cualquier tema, de cualquier ámbito de nuestras variedades de nuestro pueblo. De igual modo, la Delegación de Participación Ciudadana ha hecho públicas las bases de un concurso de microcortos de Ubrique. La grabación no debe de durar más de un minuto y la temática tiene que estar relacionada con Ubrique y su entorno. El fin de este concurso es poner en relieve la idiosincrasia de nuestra localidad a través de la participación de los ubriqueños y ubriqueñas en las redes sociales. La grabación se debe de enviar a través de la plataforma Esmás al correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Los participantes entrarán en el sorteo de un premio consistente en una cámara fotográfica. Este es del 11 al 17 de marzo, se pueden hacer las producciones. Esto principalmente lo que a través de la, por otro lado, estábamos buscando la producción, ¿no? De la creatividad a través de la escritura, ¿no? Y por este lado se ve la producción audiovisual, ¿no? Uh-huh. La producción audiovisual y también poniendo el énfasis sobre nuestra localidad, ¿no? La temática, pues bueno, el fin de este, del concurso este es poner en relieve la idiosincrasia de nuestra localidad a través de la participación de ubriqueños y ubriqueñas en redes sociales. Que buscamos lo que sería, pues bueno, dar a conocer nuestro pueblo de otra manera alternativa, a través de las redes, pues, dando a conocer, pues, cualquier ámbito, ¿no? Si ahora, por ejemplo, ahora que estamos dando, va uno a pasear, puede dar a conocer, pues, bueno, el entorno que hay en nuestro municipio. Por otra parte, también las actividades de nuestra industria, por un lado. Cualquier cuestión de que haga realce de nuestra localidad a través de las redes sociales, porque todos estos vídeos, pues, se subirán a través de las redes del Ayuntamiento de Ubrique y, bueno, pues bueno, esto después habrá un pequeño sorteo de un premio a través de todos los participantes, que bueno, espero que sea a todos aquellos que les gustan el tema audiovisual, pues una buena prueba, una buena opción para, bueno, para sacar realce sobre todo nuestra localidad, la capacidad audiovisual de producir este tipo de formatos de los ubriqueños, por otro lado, bueno, dentro de todos los que participen, pues podrán recibir un premio. El ámbito geográfico, cumpliendo evidentemente todas las normas existentes, bueno, ya las fases de escalada de la semana que viene es más diferente que lo que estamos viendo ahora, pero sí que evidentemente pedimos que se cumplan, por una lado, las normas del concurso y por otro lado, primero, las normas del tema del confinamiento, eso evidentemente. Puede grabarse desde su casa o también puede grabar ya la producción o la creatividad ya es a libre albedrío. No debe ser de más dura de un minuto. La temática que está relacionada con Ubrique y ese entorno, ¿no? Igualmente, como el concurso anterior, pues bueno, indicar a través del correo electrónico Participación Ciudadana, nombre, apellido y teléfono. Al correo electrónico participacionciudadana@ayuntamientoubrique.es. Los premios desde el 11 de mayo hasta el 17 de mayo a las 23:59 horas cortamos lo que sería la recepción de los vídeos. Y bueno, un premio de una cámara fotográfica, ¿vale? Y bueno, cualquier duda, cualquier cuestión, pues en el horario de atención de la Delegación de Participación Ciudadana, de 8 a 3, de lunes a viernes, ¿no? El teléfono para los que quieran, bueno, tengan alguna duda o quieran comentar cualquier cosa sobre dicho concurso, pues el 956-46-1290. Y bueno, en la página web del Ayuntamiento Ubrique.es pues están todas las bases. Y bueno, y el cartel anunciador y a través de las redes sociales pues también está publicado. Y una última cuestión antes de finalizar. Desde la Junta de Andalucía se ha publicado ya en la jornada de hoy viernes el listado de casos confirmados y defunciones por COVID-19 en la provincia de Cádiz por distrito sanitario y municipio, sin incluir ninguna novedad respecto a nuestra localidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.